Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero Osorno. Sí, tuve una reunión entre la comandancia y el Cuerpo Bombero Osorno para tomar algunas determinaciones. En ella dejamos claro que se prohibieron todas las salidas a ejercicio de bomberos durante todos estos días que dura la emergencia, que pueden ser 3 días o 5 días o no sé. Solamente los carros van a salir a emergencia. Fijamos también algunos puntos de conflictivos en caso de incendio. Vamos a despachar inmediatamente los camiones de aljibe. Me comuniqué con los comandantes de la provincia para solicitar apoyo de los camiones de aljibe en caso de ser necesario. Tenemos también los apoyos de los camiones aljibe del regimiento, los cuales en el caso de alguna emergencia mayor también nos van a cooperar con agua. Tomamos las medidas contingentes del caso para evitar algún problema. Felizmente, todos estos días o toda esta semana atrás habíamos tenido emergencias de incendio, de llamado, y felizmente ayer, por ejemplo, que fue el primer día conflictivo, no tuvimos ninguna emergencia, ni durante el día, ni la noche, ni hoy día. Es de esperar que hoy día no tengamos nada tampoco. Y bueno, hay que tomar las medidas pertinentes del caso para estar preparado en caso de cualquier emergencia. El agua de nuestros estanques no es agua, aunque es agua de las redes de abastecimiento, de la red pública, no es agua que estén limpias, porque una vez que ingresan a nuestros estanques ya no podemos asegurar ni certificar la limpieza de las mismas. Entonces, no es tanto nuestros camiones aljibe como nuestros carros bomba tienen el agua necesaria para apagar los incendios, para controlar las emergencias, pero no es agua para beber. Bueno, sin duda que la falta de agua siempre es un problema para la ciudad, para los habitantes, para la producción, para todo. Pero hay que buscar alternativas, y nosotros en la parte de emergencia, digamos, hoy día tomamos algunas determinaciones que espero sean efectivas en el caso de tener alguna emergencia. Y les pido más que nada a la comunidad el cuidado y el control, sobre todo en estos días que va a ser bastante complicado. Sí, nosotros tenemos todos nuestros camiones habilitados con agua, los camiones de aljibe. Solicitamos el apoyo al resto de la provincia también. Como digo, los camiones del regimiento, los camiones aljibe del regimiento también están en caso de requerirse, también están para apoyarnos. Y bueno, espero que no tengamos ninguna dificultad.